¿Cómo lo puedes tú menear? ¿Cómo lo puedes tú creer? ¿Cómo lo puedes tú menear? ¿Cómo lo puedes tú creer? ¿Cómo lo puedes tú menear? ¿Cómo lo puedes tú creer? ¿Cómo lo puedes tú menear? ¿Cómo lo puedes tú creer? ¿Cómo lo puedes tú menear? ¿Cómo lo puedes tú creer? ¿Cómo lo puedes tú menear? ¿Cómo lo puedes tú creer? ¿Cómo lo puedes tú menear? ¿Cómo lo puedes tú creer? ¿Cómo lo puedes tú menear? ¿Cómo lo puedes tú creer? Cuidado, soy atento, yo siempre de estar. Más cuando ando en busca de una guía. Elegir no es fácil para este viejo man. Por actos pasados en mi great life. En un pajar, encontrarla para mí es la única meta. Y hasta entonces yo no voy a descansar. Esta canción va dedicada a todo man. Para que no caigan las trampas de algunas guías. No te preocupes, una se marcha, otra llega. Y tal vez valoriza y te da lo que buscas. No quiero interesada, ya que se te quieren para gastar tu lana. No quiero orgullosa que por una uña matan. Ni las que juran amor salen con varios a tu espalda. Te dicen te quiero, te amo, dame un beso de los golpes. Yo aprendí, ya caigo en ese cuento. Mientras tú no se fuerza haciendo lo correcto, evadiendo. Batallale por ser feliz sincero. No lo valorizan si vean. Ponte con el ayale del ajo. Venga usted, las muchas aparentan. Y te envuelven en su disfraz que es falso. Cuidado, soy